controles y musicalización se encuentra el señor Matías Winston, que le damos la bienvenida y las gracias por estar aquí en los controles. También saludamos a nuestros compañeros que andan por ahí, a Luna Barro, a Ernesto, el Orza y a Noelia Aguilar. También a Irina, que anda dando vueltas por ahí, así que gracias por estar aquí. Bueno, y comenzamos este año 2016 con este programa que hemos dado en llamar Ensalada Musical. Lo pueden escuchar a través de radiolabulla.com.ar en internet, y si no también por la 100.5 aquí en el barrio Aeroferro. Se pueden acercar también a Granaderos Puntanos 1377. Todos los viernes de 18 a 19 daremos por comenzar este programa. Bueno, y para comenzar bien alegre, vamos a escuchar un tema, ya que como dice el título, Ensalada Musical, vamos a tener variados de todas clases los temas. Vamos a escuchar el primer tema de la tarde, que se llama Pobre Corazón de Sabroso. Esperanza de que simplemente todo se acabara, de que no existiera este cara a cara, de no tener que decirte lo que mi voz callaba. ¿Cómo juegas a quererme sin pensar en todo lo que yo te he dado, sin tener en cuenta que yo sí te he amado? Y ahora deja que te diga que no puedo quererte más. Te di mi vida mientras lejos de nuestra bueno, cama, ¿sí? Y ya no pero puedo bien, sufrir más. Porque pobre corazón no engaña esa traición con palabritas que se lleva el viento, con las mentiras que firmas con besos, con los silencios que me otorgas cuando pido explicación. Y es que pobre corazón no engaña esa traición. Llevas aromas que son de otro cuerpo. Lo que pretende esta canción es darte la esperanza de seguir cantándote mi adiós. No. No me metas con la excusa que nos conocemos y no son verdad. No insistas que no hay más. Me perderé en otro mundo para dejar de amar. Todo por lo que he luchado, cuánto esfuerzo en vano, duele hasta la voz. Y ahora vete que es mejor. Y aunque duela hoy te digo que no puedo quererte más. Te di mi vida mientras regalabas nunca de amor lejos de nuestra cama. Y ya no puedo sufrir más. Porque el pobre corazón lo engaña esa traición con palabritas que se llevan. Que firmas con besos, con los silencios que me otorgas cuando pido explicación. Y es que pobre corazón no engaña esa traición. Llevas aromas que son de otro cuerpo. Lo que pretende esta canción es darte la esperanza de seguir cantándote mi adiós. Seguimos aquí escuchando buena música para comenzar este programa de Ensalada Musical. Estábamos escuchando el tema de Sabroso, Pobre Corazón. Bueno, le comunico a la audiencia que también pueden contactarse por WhatsApp al 2664-636305 o pueden acercarse aquí a Granaderos Puntanos 1377 si quieren dejar un saludito o bien escuchar el programa en vivo. También pueden hacerlo a través de radiolabulla.com.ar en internet. También les comento las programaciones que tenemos los días viernes. Los días viernes de 10 a 12 tenemos Enredando las Mañanas, de 12 a 13 horas, Oral y Público, de 13 a 14 horas, Democracia, de 14 a 15 horas, Buscando Justicia y Verdad, de 15 a 16 tenemos Piquete Informativo, de 16 a 17 horas, Espejos Todavía, de 17 a 18 horas tenemos Fuerza Centrífuga, de 18 a 19 horas, Ensalada Musical, y de 19 a 20 horas, como para cerrar la programación de los días viernes, tenemos La Revancha. Son todos los programas que pueden estar escuchando los días viernes aquí en Radio La Bulla. También les comento que vamos a tener un espacio de poemas y un espacio de Pelota en Movimiento, como siempre tenemos en la radio nuestro programa Pelota en Movimiento con los chicos del club La EFI Junior, para hacer algunos breves comentarios. Y bueno, y los que se quieran sumar también, los chicos van a estar siendo invitados también una tarde aquí al programa, también el técnico. Así que bueno, tenemos de todo un poco para compartir en esta tarde, en este viernes, hermoso viernes por cierto. Así que ahora vamos a ir a escuchar otro tema musical, que es un tema de Gilda, la tan recordada Gilda. El tema No Es Mi Despedida. Soy Matías, el cantante de La Planta, y acá estoy, los saludo a todos y los dejo con Radio La Bulla, radio comunitaria. Hey, si es una utopía, porque tira la policía. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Es de esta hora. Bueno, y después de haber escuchado este hermoso tema de Gilda, no es mi despedida, estábamos escuchando la cortina musical de Los Playeros, el tema Pequeño Bolso Verde, con el que es identificado este programa Ensalada Musical. También vamos a hacer unos saluditos, vamos a saludar a compañero, amigo Alexis López, que es un cantante de aquí de la provincia, como todos sabemos, que ha estado visitando, conoce aquí la radio. También lo vamos a invitar un día de estos para que se acerque aquí al programa. También saludo a Marcela Pacífico, una compañera también en el tema de la locución, compañera y amiga que mañana va a estar cumpliendo años, así que le mando un enorme abrazo y bueno, ya estaremos visitándola. También saludamos a Alejandro Ortiz, que es ex cantante de Los Playeros también, le mandamos un abrazo y bueno, y en cualquier momentito nos ha dicho que va a estar viniendo por aquí por la radio, va a estar pasando en alguno de estos programas a dejarnos unos pequeños saluditos y bueno, brindarnos una pequeña nota. Así que bueno, saludo para ellos. También un saludo especial para Fernando Escobar, para Milena Escobar y para Irina, que, y para Martina también, que bueno, son mis hijos y mi querida amiga Martina, también le hacemos un enorme saludo. También saludamos a Antonia Carrizo, a toda su familia, a Mercedes, a Camila, a todos los que me acompañan, parte de la familia, amigos que me acompañan en este nuevo proyecto. Así que un saludo enorme para todos ellos. También le hacemos un saludo especial a Nicolás González Gito. También le hacemos un saludo y ya le vamos a estar dedicando un temita. Así que bueno, aquí vamos a seguir en esta tarde. Les comento que llegando, ya aproximándonos a esta tarde-noche, damos algo del pronóstico, que hay nubosidad variable, vientos regulares a fuertes del sector noroeste con ráfagas en disminución. Este es el pronóstico para este día viernes, ya entrando en esta tarde-noche. También el fin de semana va a haber temperaturas variables entre el sábado y domingo. Están anunciadas lluvias también, pero bueno, esperemos que sea todo leve y que tengamos un hermoso fin de semana. Bueno, para continuar, vamos a ir escuchando un tema ya como para ir bajando los desniveles un rato y luego escuchar la parte de poemas. Vamos a escuchar un muy lindo tema de Tercer Cielo que está titulado Mi Último Día, que va dedicado a toda mi familia. Empieza así. Corriendo cámara. Empieza así. Ya me he olvidado. Como si fuera mi último día, voy a vivir en la vida, amando sincero, mostrando a los míos cuánto los quiero. Como si fuera mi último día, voy a luchar por mis sueños, viviendo sin miedo y cada minuto vivirlo intensamente.

estamos aquí en Radio La Bulla, en la 100.5, en el barrio Aeroferro, escuchando Ensalada Musical. Y ahora vamos a pasar al segmento de los poemas, de la poesía. Vamos a leer un poema titulado Considérate. Considérate bella si eres mujer, apuesto si eres hombre, ángel si eres niño, princesa si eres niña, audaz si eres emprendedor, capaz si pones esmero, bueno si eres cortés, agradecida si eres amable, camina sin temor si eres bondadoso y valiente, escribe si te gusta, canta si lo deseas, considérate que cada cosa que a tu paso está, si es lindo, puedes disfrutarlo, si es malo, puedes superarlo. Considérate bella mujer, mal, novia, amiga, pero sobre todo, considérate buena. Considérate apuesto, hombre, padre, hermano, novio, amigo, pero sobre todo, considérate buena. Porque el amigo y la amiga más especial son aquellos que saben considerar lo bueno, lo malo y lo comparten siempre. No lo sé. No sé si es ser un jugador de fútbol. Hoy estás recibiendo un premio. Aquí estamos contigo, hacer un gran deseo, compartir este día tan especial con tus amigos y familia. Los que siempre te acompañaron en buenos y malos momentos. Le doy gracias a Dios porque te acompaña en cada momento. Hoy es un gran día, querido hijo. Adelante que tú puedes. No te detengas porque tienes mucho saber en la mente. No sé si es amor, pero lo parece. Hoy es el día que comienza a algo maravilloso. Estoy loca por ver. No sé si es amor, todo puede ser. Es algo que en el corazón tienes amor, alegría. En tus palabras en el programa que hemos dado en llamar Ensalada Musical. Amigo querido gigante, ¿cómo era, Camilo? Leo. ¿Cuánto amor? ¿Cómo era? ¿Cómo te quiero, hijo mío? Siempre a los ojos, que en tus ojos me miro. Ajá. Amigo, querido, travieso, a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza. Ayúdame. No, Irina, porque vos me molestás. Estás hablando. Si vas, te quedas callada. Entonces te quedas sentada y no hables, porque si hablas una palabra que diga el micrófono, te saco. Sentate en una silla de ella y dormir. Siempre a escucharte, siempre a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza. Ayúdame. Temperatura 13 grados. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, y seguimos aquí en Radio La Bulla, seguimos aquí en el programa Ensalada Musical. Si se quieren acercar, pueden acercarse a Granados Puntanos 1377 y escuchar el programa en vivo. O si no, bien lo pueden hacer a través de radiolabulla.com.ar en internet. O si no, en la 100.5, ahí en el barrio Aeroferro y alrededores. Aquí nos encontramos, pueden escuchar el programa. Y bueno, hemos elegido también como segmento una buena noticia en este día. Y en todos los programas tendremos una buena noticia. Y la noticia de este día es que hoy 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra. El Día de la Tierra comenzó a celebrarse en los Estados Unidos de América en 1970 y ahora se dirige hacia su 50 aniversario. El día está organizado cuya misión coincidiera el ampliar y diversificar el movimiento ambiental en todo el mundo y movilizarlo eficazmente para construir un medio ambiente saludable y sostenible, hacer frente al cambio climático y proteger la tierra para las generaciones futuras. El tema de este año tiene el objetivo de plantar 7,8 millones de árboles en los próximos 5 años. Los árboles nos ayudan a combatir el cambio climático, nos ayudan a respirar aire puro, nos ayudan a contrarrestar la pérdida de especies, también nos ayudan a las comunidades y sus medios de vida. Los árboles ayudan a las comunidades a lograr la sostenibilidad económica y ambiental a largo plazo y proporcionan los alimentos, la energía y los ingresos de fuente. Bueno, esto es como para compartir una buena noticia en este día viernes 22 de abril aquí en Radio La Bulla, ya siendo la hora 18:46 minutos de la tarde. Vamos a seguir escuchando buena música, vamos a seguir con la programación. Se pueden contactar también a través del Facebook de Radio La Bulla si quieren dejar un saludito. También lo pueden hacer al 2664-636305 por medio de WhatsApp. Y vamos a seguir escuchando un lindo tema musical. Hemos elegido en esta oportunidad a Michael Jackson, el tema Thriller. Chao. Gracias. Thriller, it's a ride. close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stay alive, your body starts to shiver. Todas las categorías también de Club EFI Junior. Le vamos a estar informando en todos los programas cómo va el campeonato infantil, no solamente de la EFI, sino que también le podemos informar de otros clubes, cómo va la tabla de posiciones, todo eso lo vamos a ir teniendo de a poco aquí en el programa. Ahora, como para cerrar, le deseamos mucha suerte a los chicos en todo el campeonato, en lo que queda del campeonato 2016 del fútbol infantil. Bueno, y vamos a escuchar un temita musical de Wisin y Yandel y Enrique Iglesias, que se lo vamos a dedicar a Nicolás González Gito y a toda la gente que le guste este tema musical, el tema No me digas que no. Enrique Iglesias. Lastime más el corazón. Ya la incertidumbre. Que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención. Yo no soy como un juguete de tu diversión. Deja cuenta que hay sol. No me trates como un niño.

aquí. Se nos había apagado el micrófono. Bueno, disculpa. Seguimos aquí en radio. Mirando la chica. Aquí con la compañía de Irina. Que está sentadita. Ya se duerme. Con toda la buena energía, la buena onda. Vamos a seguir escuchando música, música. Para que estén bien alegres en esta tarde. Nos vamos a dejar un tema. Me enamoré para todos los que les gusta la música de Américo. Aquí les vamos a un tema para todos los vecinos bulleros que hay por aquí alrededor. Soy consciente, he caído en tu trampa, como el más inocente. Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que me arrodillé a tu amor imposible. Me enamoré de ti y que yo me enfermé de amor y que ciego por ti. Pido que no me sumes el aire, corazón peligroso, no te importa quemarme. Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que me arrodillé a tu amor imposible. Me enamoré de ti y que yo me enfermé de amor y que ciego por ti. Pido que no me olvides. Información es poder. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, seguimos ya casi en la recta final de este primer programa de Ensalada Musical. Nos vamos a ir despidiendo, dándole las gracias a todos los oyentes que nos hayan escuchado a través de radiolagusa.com.ar, a los que nos escucharon aquí en la 100.5, los que estuvieron aquí alrededor de Granaderos Quintanos 1367. Gracias por escuchar, gracias por compartir esta tarde. Gracias por haber estado en el programa. A el operador Matías, gracias a toda la gente que nos va a apoyar de ahora en más en este nuevo programa. Vamos a ir despidiéndonos para volver a reencontrarnos el próximo viernes de 18 a 19 con este programa. programa que hemos dado en llamar Ensalada Musical con su tradición orquesta y los controles y operación técnica de Matías Wilson. Nos vamos a dejar en la buena compañía de un tema musical. Les vamos a decir que pasen y tengan un hermoso fin de semana y un muy buen comienzo de semana. Saludos a los chicos del club, también a los juniors, que tengan un hermoso fin de semana en el tema futbolístico. También un saludo para todos los que integran Pelota Vasca aquí en la provincia de San Luis, a los del club Jepu también. Deseamos suerte en los partidos de este fin de semana también. Y nos despedimos con un tema musical de una banda de aquí de la provincia de San Luis que se llama Sentimiento Urbano. Les dejamos el tema para que lo escuchen aquí en Radio La Bulla hasta el próximo viernes. Gracias. Una niña está llorando abrazada a su mamá, porque hoy seguro sale su papá. Para toda la gente que está privada de su libertad y para todas aquellas familias que están sufriendo el sentimiento urbano. Casi van 3 años y la niña se fue criando junto a su mamá, la que hizo todo por calmar su llanto. Fuerte.